por la número uno. Regresa. Punto Extremo. Escuchaste a Sanctus Real con su canción I'm Not Alright, No Me Encuentro Bien. Sugerencia extrema. La primera sugerencia en esta ocasión llega junto a Righteous Vedetta. Ellos lanzan su obra prima con el título de Fire Inside Me, El Fuego Dentro Mío. Y justamente el tema que le da nombre a este álbum es la sugerencia internacional. Esto es The Fire Inside Me. Can you Ya sé The Fire Inside Me de los muchachos de Righteous Vendetta como primera sugerencia internacional. Extremos nacionales. Extremos nacionales. Ahora disfrutarás de los extremos nacionales. Música hecha en Bolivia que rota por Punto Extremo. Recuerda apoyar a tu banda favorita directamente en puntoextremo.org o también hacerlo a través de la página oficial de Punto Extremo en Facebook, buscando a Punto Extremo como figura pública. Extremo 5. Es otro día y piensas que mejor sería dejar de existir. Y cuando miras a tu alrededor, no hay persona, no hay amigo en quien confiar. Si crees desfallecer, si sientes honda soledad, resiste un poco más, puedes más. Sé que la carga puede ser dura. En el 5, Cluster te presenta su canción Alma Herida. Extremo 4. La posición número 4 llega desde la ciudad de Caranavi. Es el segundo promocional de su álbum Ya Nada Es Igual. Ellos son Cree con su canción Jesús. Extremo 3. Muchos más vivirán. Thank you. cielo está tan gris y no azul? No lo sé. ¿Dónde está esa luz? Las flores y su color. ¿Dónde fue parar esa sinfonía natural? La posición número 13 llega junto a Roy Gutiérrez y la canción que le da nombre a su último álbum en estudio. Eso era Septiembre. Extremo 2. Isaí Quino te presentó Vida Incompleta. Sugerencia extrema. La sugerencia nacional llega junto a los paseños de One Bridge. Recuerda que puedes apoyar a estos muchachos directamente en puntoextremo.org. Punto Extremo. ¿Qué tal, amigos y amigas? Nosotros somos One Bridge. Queremos agradecerles por la oportunidad de estar aquí en Punto Extremo. Punto Extremo. La idea de hacer la banda sale años atrás, aproximadamente 2 años, en los que Joan y Martín hacen unos acústicos, se presentaron en varios lugares, pero ya cuando quieren consolidar la idea de hacer una banda, que es aproximadamente a finales del 2012, lo invitan a Iván y Daya para que estén los teclados, me invitaron a mí para que esté con el bajo. Y cuando ya los cuatro consolidamos la idea de hacer una grabación, grabar un EP, en este caso, que es lo que hicimos, algo ya más serio, digamos, que lo que tiene que ser una banda, es que invitamos a Javi, que es Javier Martínez, para que esté en la guitarra. Y es interesante toda esta mezcla de los cinco que conformamos el grupo, porque, por ejemplo, hay una influencia jazz, hay una influencia de funk, hay influencias de rock alternativo. De esa manera, digamos, es de que esta idea de One Bridge toma mayor fuerza, una mejor forma. Punto Extremo. Bueno, One Bridge viene del inglés, que significa un puente. Nosotros elegimos este nombre porque muchas veces las personas ponen barreras culturales, prejuicios, y es mucho más fácil cruzar cuando tenemos un puente. Y esto es lo que queremos reflejar con nuestra música. Punto Extremo. Actualmente estamos saliendo del proceso de haber grabado el EP con 4 promocionales, y ni bien podamos promocionar estos 4 temas, queremos nuevamente entrar nuevamente al estudio, porque hemos seguido componiendo y hay nuevas canciones que quisiéramos grabarlas. Así que el proceso creativo está en marcha, y bueno, las tocadas arrancan en septiembre con la primera tocada. Invitamos a todos a poder visitar la página de Facebook, que nos pueden encontrar con One Bridge Band, para estar al tanto de las fechas y de los lugares donde nos estaremos presentando. Y bueno, también deseosos de poder comenzar con la grabación del video. En este momento nos encontramos viendo los lugares, las ideas que puedan plasmar de una manera creativa lo que queremos transmitir con las letras y con el estilo de música que proponemos. Punto Extremo. Bueno, el tema que estamos promocionando se llama Never Alone, y la idea de esta canción surge de la soledad y de cómo muchas veces podemos sobrellevar esta soledad cuando nos damos cuenta que hay alguien a nuestro lado que es mucho más fuerte que nosotros. Somewhere deep inside. Nosotros somos OneBridge. Apóyanos votando en puntoextremo.org. Extremo 1. El extremo número 1 llega junto a Tequila. Vuelve es el tema que se mantiene ya varias semanas en esta posición gracias a tus apoyos. Ojos que puedas tomar. Sugerencia extrema. Chronicles retorna con su álbum Illuminate y el promocional I Need You, Te Necesito. Esta es la segunda sugerencia de esta semana. Apóyalos. Escuchaste a Chronicles con su tema I Need You como segunda sugerencia internacional. Por Stereo 97, tú escuchas. Punto Extremo. No quiero que tú te desvanezcas frente a mí. Quiero tenerte para siempre. No quiero tampoco ser yo quien desaparezca. Quiero estar a tu lado en toda circunstancia. Tú eres mi salvador. Losing the will to resume this hell. When Escuchaste a Demon Hunter con su canción Fading Away. No te separes porque más de Punto Extremo después de la pausa, incluyendo al extremo internacional número 1. Por la número 1, enseguida regresa Punto Extremo.